na beti libakuli nzaka elongwe pasa mosabi pasa motema pasa bolingo pasa mosabi pasa motema pasa bolingo maluzebi ebisa bango soki toko balala maluzebi na bongisa kasaka ya suka ya mariage maluzebi ebisa bango soki toko balala maluzebi na bongisa kasaka ya suka ya mariage. Mesaniki, Manda malure, manda malure, mesaniki, mesaniki, manda malure, accélère, accélère, accélère. mesaniki, mesaniki baba, mesaniki manda malure, mesaniki.